Y yo quiero que la educación sea auténticamente gratuita, que todo mundo tenga oportunidad de estudiar. Y este fondo de becas, que hoy es de 400 millones de pesos, lo vamos a incrementar el próximo año a 750 millones de pesos. No sé cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Voy a pasar el cinturón del gobierno al cuello y apretarlo más. Pero vamos a sacar un presupuesto de 750 millones de pesos y vamos a ampliar la base de beneficiarios.